Era el difunto José Noriega, que se murió ya con 90 años. Y la quería ensayar y no llegó a cabo, porque no hubo unión entre la juventud. Y entonces era, a orillas de Jordán, maravillas hemos visto, bautizando San Juan a nuestro Señor Jesucristo. Se acompañaba con un violín, unos palillos de 40 centímetros, dando uno contra otro, y a continuación iba el violín tocando la canción que se iba cantando.